así. Y este 3 de octubre, por el desarrollo y el progreso de Barranca, marca las casitas de Confianza Perú. Con nuestro amigo Edgar.